Vengo del campo con mi vaca lechera y con mi burrito y los frutos de mi tierra. Traigo aguacates, manzanas y ciruelas, traigo batatas, tomate y habichuela. Muy tempranito me vine por el monte con mi jaluita llenita de sinsonte. Para las blancas, las rubias y morenas, traigo duraznos, moras y hierbabuena. Ay, para ti, ay, para ti, traigo el sabroso cucuruchito de maní. Ay, para ti, ay, para ti, traigo el sabroso cucuruchito de maní. Uy, uy, uy, uy, uy, yo soy el que vive bueno, cultivando el campo, tranquilo y sereno. Uy, uy, uy, uy, uy, ya vendí mi bulto de papas, ya vendí el maíz, el frijol y la racacha. Vengo del campo con toda mi cosecha, el campo es muy bueno, mi don pa' que lo sepa. Traigo un manojo de rosas perfumadas para la amada que yo quiero tanto. Para las viudas, casadas y solteras, traje los nardos, jazmines y catleyas. Para la dueña de todos mis amores, tengo en el campo las más hermosas flores. Ay, para ti, ay, para ti, traigo el sabroso cucuruchito de maní. Ay, para ti, ay, para ti, traigo el sabroso cucuruchito de maní. Uy, uy, uy, uy, uy, yo soy el que vive bueno, cultivando el campo, tranquilo y sereno. Uy, uy, uy, uy, uy, ya vendí mi bulto, papá, ya vendí el maíz, el frijol y la racacha. Para ti, ay, para ti, traigo el sabroso cucuruchito de maní. Ay, para ti, traigo el sabroso cucuruchito de maní. Uy, uy, uy, uy, uy, yo soy el que vive bueno, cultivando el campo, tranquilo y sereno. Uy, uy, uy, uy, uy, ya vendí mi bulto de papas, ya vendí el maíz, el frijol y la racacha.